Bueno, ya saben que nos gusta mucho charlar de vez en cuando con Carlos Keller, diputado nacional, básicamente porque explica bien. Explica muy fácilmente para la gente. Hola Carlos, ¿cómo vamos? Aquí Irene y Tuni te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches. Y bueno, acá estamos con la incógnita. ¿Qué es esto? ¿Qué es este salvataje que anunciaron ellos, que anunció Scott Bessent y que no sabemos todavía exactamente qué es? Pues sabes que yo estaba hoy pensando que a diferencia de otras oportunidades, todo es tan obvio que ni siquiera hace falta interpretar. Mira vos. Porque si, claro, si vos simplemente agarrás hoy, Clarín y La Nación, y lees varias notas que están en Clarín y La Nación de diversos firmantes, todos dicen más o menos lo mismo. Es decir, que Estados Unidos quiere determinadas riquezas estratégicas que tiene la Argentina, el uranio, el litio, las llamadas tierras raras, los negocios de algunos grupos de amigos que invierten en bonos que entran y salen haciendo suculentas ganancias y que a cambio de eso le dan el salvataje, con comillas, al actual gobierno de Milei para que pueda sortear esta crisis que está atravesando y para intentar mejorarle las chances electorales. Lo dicen así, tal cual como te lo estoy diciendo yo. Es decir, pero ellos, ¿qué hacen? ¿Ponen, ponele 20 mil millones de dólares en efectivo, digamos, para que uno vaya y compre los dólares o qué? No, todavía nadie sabe lo que ponen. Todo eso son cosas que trascienden. Por ahora lo único que hicieron es tirar trascendidos y el otro día instruir a tres bancos internacionales para que reemplacen al Tesoro, que ya no tenía más fondos, y intervengan en el mercado para dar señales que eviten que el tipo de cambio se dispare más allá de las famosas bandas. O sea que vinieron tres bancos y pusieron 100 millones de dólares, más o menos. ¿Cuánto? 100 millones de dólares pusieron. Eso es lo que dicen los comentarios, claro. Pero lo importante desde el punto de vista, importante lleva comillas, si querés, Tuni, es la señal para que los que se estaban dolarizando por miedo a que se produzca un salto brusco en el tipo de cambio, tengan la sensación de que eso no va a pasar y que por ahí comprando, están comprando caro y es un mal negocio. Vos fíjate que de un día para otro, por ejemplo, el famoso riesgo país bajó a 900 puntos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que simultáneamente, porque el riesgo país, ¿qué refleja? La cotización de los bonos argentinos. ¿Qué quiere decir que cambió eso? Que la sensación de que íbamos camino a que no los iban a poder pagar, o a un default, se disipa con esta promesa que hace el gobierno de Estados Unidos de decir, nosotros vamos a poner los fondos para que esos bonos cuando venzan se cobren. Entonces, esos bonos que parecían de mala calidad, de pronto mejoran rápidamente en su calidad, otra vez lleva comillas, y sube de un día para otro, un 20% su valor, y seguramente mañana o pasado, mañana no sé mucho porque mañana es feriado en Estados Unidos, pero seguramente el martes cuando se reúnan Trump y Milei y haya algunos de esos anuncios, todo eso siga en la misma dirección, el riesgo país siga bajando, el tipo de cambio seguramente baje un poco más, y traten de jugar la carta, yo diría, única que tienen, que es intentar decirle a la ciudadanía que el apoyo de Estados Unidos le da estabilidad a la gestión de este gobierno y que hay que votar la continuidad de este gobierno dándole, digamos, el respaldo electoral para que esas famosas inversiones lleguen y todos seamos felices y comamos perdices. No hay como, digamos, ningún perfil de vamos a producir tal cosa, vamos a desarrollar el gasoducto, no sé, No, sí, el gasoducto puede ser, cómo no, sí, por forma. No, digo, a mí me parece que sí, que la Argentina tiene que hacer esas cosas, pero claro. Pero no los veo a ellos diciendo nada respecto de cómo la Argentina va a producir algo. No, pero es que el tema es más complejo, creo yo, Tuni, que eso. Porque efectivamente, si vienen a llevarse el uranio, el litio, el cobre, etcétera, etcétera, efectivamente puede ser que incluso haya un crecimiento importante del Producto Bruto. Lo que pasa es que la pregunta es qué le va a llegar de eso a la gente. ¿Entendés? El problema más complejo, porque a vos no te importa que crezca el Producto Bruto. Lo que te tiene que importar es que tus ingresos crezcan y que te alcance para comprar más cosas, que llegues a fin de mes, que puedas pagar la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hoy están, yo diría, asolando a una enorme proporción de ciudadanía. Yo vengo repitiendo, y creo que con vos ya lo hemos hablado, que vienen por la clase media y que puede ser que efectivamente vengan esas inversiones y puede ser que algunos de esos temas se desarrollen porque les interesan a ellos. Es decir, el interés por el uranio está más allá del interés de los argentinos, es el interés de Estados Unidos. El interés por el litio y de las tierras raras está más allá del interés de los argentinos, es el interés de los Estados Unidos. Es decir, lo que estamos haciendo es un alineamiento incondicional desde lo político, que ya se expresó, y ahora desde lo económico, donde vamos a abrirle todas las puertas. Vamos a ver si vamos. Para eso necesitan incluso algunos marcos legales, y por eso están tan preocupados por el resultado electoral. Que vos fijate que ya se resignan a que el éxito sería que puedan asegurar el tercio para que los vetos puedan caminar, que sería la manera de neutralizar el rol del Congreso. Ya tiene una aspiración bastante reducida. Hoy hay notas, tanto en Clarín como en La Nación, donde dicen que este señor Bennett, creo que se llama, que es un asesor de Trump, que estuvo estos Scott días Bennett. Que estuvo reunido con Santiago Caputo, etcétera, etcétera, preguntaba insistentemente si había posibilidad de llegar al tercio y si además qué negociaciones había que hacer con algunos gobernadores y demás para asegurar ese mínimo que podrían necesitar para poder aprobar los cambios que necesitan en materia laboral, en materia impositiva y en materia previsional. Voy a decirlo con todas las letras: todos en contra de la gente. Todos en contra de la gente. Es decir, eso que anuncian va a hacer que una enorme cantidad de argentinos y argentinas vivan peor, no mejor, y que haya, si lo logran, marcos legales para que esas inversiones se hagan con todas las garantías necesarias y con todas las regulaciones necesarias para asegurarle la máxima rentabilidad posible. Insisto, en otro tiempo aparecíamos denunciando esto, ahora solo tenemos que leer los diarios. Porque está dicho así como te lo estoy diciendo yo. Si te pones a leer varias de las notas que están hoy, insisto, en ambos matutinos, están dichos así como yo te los cuento. No tienen carácter de denuncia, sino simplemente de información. Pero dicen exactamente esto que yo digo. Sí, sí, tal cual. Dicen que necesitan ese tercio para anular al Congreso. Así es. Carlos, gracias por estos minutos, ¿eh? Déjame decir una cosa sí, más, cómo no. Con lo cual, porque anular el Congreso, ¿en qué regímenes no hay Congreso? Porque yo sigo permanentemente diciendo que la existencia del poder legislativo es lo que diferencia a un gobierno democrático de un gobierno no democrático, para decirlo de la manera más prudente posible. Y como no lo pueden eliminar al Congreso, lo que se está tratando es de generar la posibilidad de bloquearlo para que de hecho funcione como una oficina de acompañamiento del Poder Ejecutivo y no como un poder independiente. Eso es lo que se juega el 26, y yo le diría entonces a los ciudadanos y las ciudadanas que nos escuchan, voten bien, no alcanza con votar en contra del oficialismo, elijan bien, voten oposición que les asegure oposición. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Chao, Tuni, chao, que les vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros.